Hola, soy Morel. En verdad soy un curioso en busca de nuevas aventuras a través de las hojas, de los renglones, de las palabras y fundamentalmente a través del silencio de mi biblioteca. Tal vez consideren que soy un poco solitario, pero ¿quién puede sentirse solo entre tantas ideas? Les propongo viajar por los estantes y desempolvar los libros olvidados, pero también descubrir algunos nuevos. Varios amigos me acompañarán, vendrán a participar de estas aventuras. Solo faltas vos. Ayúdame. Vamos a dar estos pasos en la biblioteca. Era casi de noche y a José María le temblaban los labios al decírmelo. Melina. Celina, pero ¿quién es Celina? ¿De dónde viene ese nombre? ¿Habré soñado con alguna Celina? Pero no, no conozco a ninguna. Celina o Celia o... No, seguro que es Celina, seguro que es Celina. Pero, caramba, ¿quién es? Celina. Celina será la nueva vecina del cuarto, la que me pidió si la ayudaba a subir ese mueble. No, estoy seguro que no era Celina, era algo con A. Sí, empezaba con A, Adriana, Andrea. No, entonces, Celina. ¿Celina quién es? ¿Celina? No, pero ¿qué digo? ¿Cómo va a ser Celina si ni siquiera sé quién es? Y sin embargo la siento aquí, grabada en mi mente, tan presente como si la hubiese visto ayer, pero... Celina. ¿Quién es? Era casi de noche y a José María le temblaban los labios al decírmelo. Celina. Celina, claro, debe ser él, debe ser que hoy, sí, claro, hoy es 26 de agosto... Hoy cumpliría 100 años, debe ser eso entonces. ¿Será que me está hablando? Es Cortázar. Es algo que me dice, pero... ¿Pero quién es, Celina, querido Julio? ¿Quién es? Y sé muy bien que no estarás. ¿Cómo decís, Julio? Que no estarás. ¿Es a Celina que le hablas? Y sé muy bien que no estarás. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. Y sé muy bien que no estarás. Que no estarás. Y sé muy bien que no estarás. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen.